recién pegados a la radio, siendo ya las 15:21. Vamos a empezar con las noticias, ¿te parece, Jorge? Dale, dale. Largamos con la primera. Espero la prisión perpetua para Ortiz. Así declaró la mamá de Romina Ríos en respuesta a las declaraciones que hiciera Pedro Ortiz. Tras los alegados del juicio, la madre de la joven se mostró con bronca e impotencia, al igual que su familia, tras los dichos del acusado. Tengo mucha bronca y mucha impotencia, comenzó relatando María Ríos. Es que el confeso asesino de su hija decidió dirigirles la palabra y acusar que ella, María, destruyó una familia al igual que su hermana. La familia respondió ante tamaño declaro. Mi familia está bien, con mucha bronca. Solo esperamos que se cumpla la prisión perpetua. Además, resaltó que para ellos el acusado no mostró ningún signo de arrepentirse por terminar con la vida de la joven. No mostró ni un grado de arrepentimiento. Decía, yo le pido perdón a la familia, pero miraba al tribunal, no a mí. Por otra parte, la mamá de Romina Ríos analizó las declaraciones de Ortiz durante el juicio. Lo que él ha declarado es toda una mentira. Le han dado un papel y le han dicho, tomá, estudia y decí esto, adujo María. Acusó también que desde que sucedió el hecho, su familia ha recibido muchos agravios. Desde la familia de Ortiz, que en ocasiones fueron respondidos. Él pide respeto para él y su familia, cuando él nos faltó el respeto primero. Por último, María Ríos hizo un análisis generalizado del juicio que se llevó a cabo. Espero la pena máxima, la prisión perpetua para él. Espero que el tribunal tome en cuenta los alegados del doctor Andrada y del doctor Salazar. Nosotros no mentimos, siempre fuimos con la verdad. Al contrario de ellos, que mandaron gente de la familia que mintió todo el tiempo. Mira, se está hablando... La verdad que de solo leer eso me da, además de impotencia, empiezo a temblar, ¿no? Por una cuestión de que se van completamente del tema, muchachos. Hicieron un femicidio, cometieron un crimen. O sea, más allá de que sea un femicidio, yo estoy escuchando todos los días noticias como que alguien mata a alguien, ya sea ladrón, ya sea un policía que mata a un ladrón, un carnicero que mata a un ladrón que mata gente. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de asesinato, de quitarle la vida a alguien, y nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Sí, aparte, estamos de acuerdo en eso, es verdad. Y de hecho, la causa que haya sido, todo el mundo dice, en las últimas partes del juicio empezaron a decir, por ejemplo, en partes anteriores, de que la chica era amante, después se dijeron miles de versiones de la situación, pero ninguno abocado al crimen, que fue lo que se cometió. O sea, están, como se diría, corriendo las cosas y sacando de la importancia que fue la muerte de esta chica. Bueno, en ese tema... más allá de que hayan sido amantes o no, eso no viene al caso para mí. No viene al caso. Para mí entender, a eso voy. No viene al caso. El hecho es por qué se llega a un asesinato. Claro, se dijo en muchas cosas, como te digo, que el tipo estaba obsesivo con ella, que ella quería cortar con él y él, bueno, no y quería. Y todo lo contrario también, dijeron que ella estaba obsesiva con él y que ella no quería cortar. Exactamente, de sí. De las dos formas, estamos hablando, señores y señores, de un asesinato. Sí. De sí. Alguien que le quita la vida a otra persona. No tiene justificativo porque encima era de una fuerza, el tipo estaba capacitado para el tema de las armas. Dijeron que hubo muchas complicidades de mucha gente. Entonces es un crimen muy grave que no se puede, ¿cómo les puedo decir? No se puede desviar. La situación es una muerte. Hubo una muerte. Y la gravedad no se lo quita lo que haya pasado entre ellos como pareja o como cosa. O sea, no tiene sentido. Para mí no tiene sentido. ¿No tiene sentido el quitarle la vida a alguien? No tiene sentido. A ver, tengo otra noticia. a anciano en estado crítico tras ser atropellado por un menor en una moto. El accidente se registró anoche por la avenida San Francisco a la altura de la llama motiva. El individuo atropellado fue identificado como Adolfo García, de 83 años, quien fue impactado cuando cruzaba la calle caminando. El motociclista era un menor de 15 años que circulaba en una Corben 110 sin chapa patente. Como consecuencia del siniestro, el peatón sufrió lesiones de consideración, quedando en estado de inconsciencia, mientras que el conductor de la moto cayó pesadamente al asfalto, resultando con varias escoriaciones. Ambos fueron asistidos por personal de bomberos voluntarios y del servicio de emergencias del 107. Yo me pregunto lo siguiente: ¿qué hace un menor a esa hora, primero, en la calle, y encima en una moto? ¿Dónde están los padres? ¿A dónde están los padres? Sí, sí. Porque todo el mundo puede señalar, decir, ¿dónde están los inspectores de tránsito? ¿Dónde está la policía? Que no hace nada. Y vos, papá, ¿por qué le permitís a tu hijo de 15 años salir a esa hora y encima en una moto? Y estoy seguro que no llevaba casco. Seguro. Más allá de que lleve o no lleve casco, era un menor. Es un menor y está andando en una moto. ¿Vos, padre, se lo permitís? Punto suspensivo. Pide colaboración para un joven que padece cáncer. Isabel, una de las hermanas de Julio César Córdoba, de 32 años, se presentó en la... En las cosas son como son, para pedir colaboración, ya que está siendo asistido por la en la provincia de Córdoba. Sí, un programa que hace Radio Provincia. ¿Fénix? Sí. Ah, Fénix, perdón. La familia está realizando una feria de empanadas y pastelitos y solicitan la colaboración a todos aquellos que puedan aportar para que puedan continuar haciendo las ferias y ayudar a su hermano. Julio, padre de dos hijos, hasta hace un mes, trabajaba en un taller de bobinados y esto, según les dijo el médico a las hermanas, podría haber sido lo que contribuyó a su actual estado. Actualmente está siendo tratado por un cáncer de piel, pero también le están realizando estudios para determinar a su garganta, si en su garganta tiene un tumor y si es benigno o maligno. Bueno, en otras noticias tenemos la trágica noticia. Un hombre muere tras un choque de motos. El trágico accidente se produjo anoche alrededor de las 23:20 por ruta 5 y calle proyectada en el ingreso del barrio Francisco I. Según los datos proporcionados por el personal de accidentes viales, una persona de sexo masculino, mayor de edad, que se trasladaba en una motocicleta Mondial 110 centímetros cúbicos, colisionó con otro rodado en el que circulaban dos personas, o sea, chocaron dos motos. Debido al fuerte impacto, el primer motociclista perdió la vida, mientras que los restantes resultaron con lesiones leves. Continúan las averiguaciones para poder establecer los datos personales de la víctima fatal. Todavía no tenemos la información de cómo se llamaba la persona que falleció. ¿Identificado? Todavía no. Se dio el asfalto y produjo un hundimiento de un camión. Un hueco de grandes dimensiones se generó por la pérdida de agua sobre calle Iribarren, entre Gauchos Riojanos y Octavio de la Colina, en el barrio 20 de Mayo. Producto de este hecho, un vehículo repartidor de gas quedó atrapado en el lugar. Mujer denunció que le envenenaron los perros. Patricia Liendro denuncia que desconocidos envenenaron sus dos perros. La mujer alertó a todos los vecinos del barrio Benjamín Rincón de este hecho, ya que no sabe cómo fueron envenenados y teme por los chicos del barrio. Sus dos perritos resultaron muy afectados y gracias al rápido accionar de ella pudo salvarlos. Patricia contó que los perritos salieron el viernes por la noche y el sábado por la mañana, cuando los hizo ingresar nuevamente a la casa, notó que los perros estaban envenenados. les daban como ataques de epilepsia, me tiraban todo. Yo le quiero decir a los vecinos, si tienen algún problema porque los perros salieron, que me lo digan y yo lo soluciono, pero no me los maten, dijo la mujer. Patricia también dijo que tienen por qué, que teme porque malvivientes que quieren ingresar a su vivienda los hayan intentado matar. La vecina insistió en poner el alerta a los vecinos y sobre todo tener precaución con los niños, ya que al no saber cómo fueron envenenados, sospecha que el veneno puede estar al alcance de cualquiera. Y sí, así que atención. No saber, puede estar en cualquier lado, podría estar en, podría ser tóxico por aire, por el agua, en algún charco. En otras noticias tenemos esta que dice: detuvieron a un hombre acusado de robo. A las 0 horas de este martes, la policía detuvo a un sujeto de apellido López, que tenía orden de detención por un robo cometido días atrás. Al momento de la captura, circulaba en una moto robada. Sergio Casas dice: los justicialistas tenemos que estar más unidos que nunca, en un momento muy especial en el contexto nacional donde tenemos que tener un solo objetivo, como lo definió Perón, la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. De esta manera, explicó el gobernador sobre las elecciones del PJ y la intención de lograr una lista de unidad. En otras noticias, sorprendidos, dentro de una finca de olivos se dieron a la fuga abandonando la moto. El hecho ocurrió en la noche del lunes en la ciudad de Aymogasta. Allí un móvil de la policía avistó una moto en estado de abandono. Descendió del rodado y observó la presencia de dos sujetos que se daban a la fuga entre los olivos de una finca. Más tarde te voy a comentar, Ana, a vos y a los oyentes, de una noticia que me sorprendió. ¿Una noticia que te sorprendió? Una noticia bastante vieja. Que tiene que ver con uno de los integrantes de los Beatles. Ajá. John Lennon. Sí. Si todos se acuerdan de él, falleció. Va, lo mataron. Y ahora el asesino dice por qué lo mató. Mira, después vos, de tanto tiempo. Bueno, acordate que podés comunicarte con nosotros a través de 384-785-293. También podés hacerlo vía Facebook, poniendo Pegados a la Radio. El Planeta con los Auriculares somos nosotros. Pones tu comentario, le das me gusta y nosotros te pasamos al aire. También podés venir a vernos. Estamos en la calle Ecuador 2364. Y también podés escucharnos a través de www.radiovoces.com.ar. ¿Me repetís los teléfonos? 384-785-293. Ahí vos mandás tu mensaje o agreganos al WhatsApp y estás comunicado con nosotros al toque. Nos pedís las canciones que querés y bueno, algún saludo si querés, te lo pasamos al aire al toque. Seguimos con más noticias. Jugador temperamental, de un golpe le quebró el mentón porque le sacó la amarilla. Luis Oliva, presidente del Colegio Arbitral de La Rioja, dialogó en la tarde del lunes por un hecho de violencia en el fútbol contra el árbitro Darío Reynoso en un campeonato de interprofesionales. ¿Tan locos estamos? Sí, realmente, ¿cómo estamos con la violencia? Dios mío. Acreditan fondos de la tarjeta social provincial. El Ministerio de Desarrollo Social informa que mañana miércoles 21 de septiembre a las 9 horas se acreditarán los fondos de la tarjeta social para todos los usuarios de la provincia. Continúa el pago de programas sociales. El Ministerio de Desarrollo Social informa que este martes 20 de septiembre se efectuará el pago del programa Familias de Acogimiento de 18 a 20 horas en la Casa Central de la Cartera Social, mientras que de 18 a 20 se concretará el pago de Honrar la Vida en la Universidad del Adulto Mayor, en la que está al frente de la Plaza 9 de Julio, al lado del Rey.

sin flando vuestra milonga. Nunca pudimos bailar sin pisarnos los pies, a juntar los puchos y las copas, a bajar las persianas. Se acaba la fiesta y es temprano para pedir revancha. Más carúa, más te extraño, arrodillada en mi boca. Nunca juego bien esta historia de tipo buen perdedor. Puedo mar mi cuchara engañando estas ganas borrachas de volverte a ver. No es que no quiera ladrarte, lo que no me anda sobrando es la fe. Estas ganas borrachas de volverte a ver. Y no es que no quiera cuidarte, ando noqueado y no puedo hacer pie. Y no es que no quiera tocarte, ando sin mimos, nena. Llora, llora, llora, llora, llora. Pegados a la radio, esto es Voces 87.7. Bien, son las 4 menos 10. ¿Ibas a decir algo? Sí, iba a decir algo. Dale. Bueno, como bien dice Jorge, son las 15:50. Y bueno, nada, disfrutando de esto que es Pegados a la Radio, quería proponerles a ustedes, no sé si les parece. Ya pasamos muchas noticias. No sé qué decís vos, Jorge. Ya podemos seguir pasando. Pasamos muchas noticias así, bajón. No sé, noticias que no animan el día. Así que bueno, nada, quería regalarles a ustedes un especial hoy de música para moverse. Música para disfrutar. Podría ser música para bailar, un poco de cuarteto, para levantar un poco el ánimo, porque la verdad que estamos entre accidentes, juicios, muertes y otras cosas más que nos hacen poner, no está mal decirlas, porque sabemos un poco de la actualidad, sí, pero estaría bueno tomarse una pausa para respirar un poco y ponerse un poquito más positivo, como quien dice. No diría relajarte, porque es música para bailar, pero sí decir, animarte un poco más. Sí. Te vamos a hay pasar gente que con la música movida se relaja. Sí, un bloque. No te relajas con la música movida, pero sí te tranquilizas, te olvidas un poco de los problemas y te alegras un poco. Me voy a ir con el discurso a carajo si te digo por qué hay gente que se relaja. Pero bueno, sí, como bien dice él, música para disfrutar. Bueno, te comento que hoy 20 de septiembre es el Día Nacional del Caballo, es el Día del Jubilado y hoy se celebra también el Día de los Novios. Ah, felicidades a todos. Así que a los caballos, a los jubilados y a los novios, feliz día. En ese orden. En ese orden, que lo estoy leyendo acá. En ese orden. Tenía para comentarte también otra cosa. Un día como hoy, Buenos Aires se hace capital de la nación. Ajá. Después de más de medio siglo de luchas fratricidas entre unitarios y federales, en esta fecha se sancionó la ley que puso fin a esa cuestión. Ella declaraba a la ciudad de Buenos Aires territorio federal, al Distrito Federal. Inicial se le incorporaron en 1887 los partidos de Flores y Belgrano, y más tarde se le reconoció como capital de la República, siendo capital provincial la ciudad de La Plata. También te debía la noticia del asesino de John Lennon. De por qué lo mató. Ahora te la leo. Y si quieren, después los dejo ahí con Anita para que vayan un poco eligiendo las canciones. Ella sabe un poco más de cuarteto que yo. ¿Quieren? Dale, elijan las canciones y después se ponen a bailar un poco. Dale. Me parece bien. Estaría bueno cuarteto. Sí. Es mi opinión. Sí. Bueno, vamos a la noticia que les tenía preparada. El informe sobre el asesino de John Lennon. ¿Por qué lo mató? La comisión del Tribunal de Evaluación le denegó por novena ocasión la solicitud. Como estoy con la lengua. La libertad condicional presentada por Mark David Chapman, quien admitió tener una mente psicópata. Él era el asesino de John Lennon. El hombre que mató al músico británico John Lennon admitió tener una mente psicópata y reveló que asesinó al integrante de The Beatles porque quería ser famoso. Mira vos. John Lennon fue homenajeado en Nueva York a 35 años de su muerte, perdón. El diario The Telegraph publicó estas declaraciones luego de que a Chapman se le negara por novena vez obtener la libertad condicional. Lennon fue asesinado en diciembre de 1980 a manos de este hombre en la entrada del edificio donde vivía el artista en Nueva York. Chapman confesó el crimen y actualmente se encuentra cumpliendo una sentencia de cadena perpetua. Intentó en repetidas ocasiones obtener la libertad condicional y en su última visita ante una comisión del Tribunal de Evaluación describió con detalle su crimen. Él, por Lennon, salió de su casa y esta es una parte que realmente lamento que haya sucedido. Él salió y yo tenía su álbum con una lapicera y le pedí que me firmara el álbum, el disco. Se tomó su tiempo, me preguntó si quería otra cosa. Su esposa había salido con él, estaba esperando en una limusina y eso es algo que a menudo reflexiono sobre cómo era tan decentemente con un extraño. Firmó el álbum y me lo devolvió, luego entró a la limusina, indicó Chapman, y ese día se alejó al recibir el autógrafo, pero volvió a la noche con una pistola. Cuando Lennon regresó a su casa, pasó junto a Chapman, este sacó el arma y lo asesinó. Esa es una verdaderamente psicópata. Hacia el final, yo diría que la última hora o así, me hablé a mí mismo. Hice una oración pidiendo que por favor me ayudara a cambiar esto. No podía hacerlo, estaba obsesionado con una cosa y que lo que estaba haciendo para que yo pudiera ser alguien, confesó el homicida. La comisión rechazó su solicitud alegando que el crimen fue premeditado con el afán de ser famoso. Chapman podría tener una nueva vista para revisar su caso dentro de 2 años. Y esta vez sería la número 10, la décima vez. Lo asesinó para ser famoso. No por odio, no por otra cosa. Él solo quería ser famoso. Y sí, bueno, algunas, es famoso el asesino. Eran algunas hipótesis que estaban vigentes todavía. Porque era algo que al principio también se decía, se sospechaba eso. Ahora que salió de su propia boca ya se concreta. Pero sí se decía eso. En muchos medios se dijo lo mismo. Es la verdaderamente de un psicópata. Un psicópata, para los que no entienden el concepto, es una persona, según lo describe el diccionario, una persona que no entiende los sentimientos o no le importan los sentimientos de los demás. Eso se llama psicopatía, o una persona psicópata. Que no comparte los sentimientos de los demás. O sea, no le importa hacer daño y no siente la menor culpa al hacer un daño. Claro, exactamente. Eso es un psicópata. Bueno, gente, son las 4 menos 3 minutos. Ya elegidas las canciones. A bailar. Presentar un poquito, darle un poco de ánimo, algo. Música para todos ustedes, música para moverse. Te olvidas de todo mi ser, es dueño de un sexto sentido. Aunque quieras disimularlo, sé muy bien que me has mentido, tratando de justificar tu ausencia con falsos motivos. Yo vivo sin parar, que hay un tráfico encendido. Mi sexto sentido me dice otra cosa, este amor se acaba, te duermes con otro. Mi sexto sentido nunca me fallaba, soy algo tuyo que tanto te amaba. Mi sexto sentido me dice otra cosa, este amor se acaba, te duermes con otro. Mi sexto sentido nunca me fallaba, soy algo tuyo que tanto te amaba. Ya de una vez, y ten el valor de decirlo, porque yo he visto sin querer las cartas que él te ha escrito. Dirás por qué me lo callé, por esperar que lo dijeras, pero te faltó algún valor. Perdón, ya no me llena. Mi sexto sentido me dice otra cosa, este amor se acaba, me vuelves con otro. Mi sexto sentido nunca me fallaba, soy algo tuyo que tanto te ha amado. Mi sexto sentido me dice otra cosa, este amor se acaba, me vuelves con otro. Mi sexto sentido nunca me fallaba, soy algo tuyo que tanto te ha amado. Me vuelves por otro, mi sexto sentido nunca me ha fallado, es fallado tuyo que tanto te ha amado. Mi sexto sentido me dice otra cosa, este amor se acaba, me vuelves por otro. Mi sexto sentido nunca me ha fallado, es fallado tuyo que tanto te ha amado. Aquel día ni por un instante no tendría en el alma esta pena, frío de tu adiós. Por no haber decidido y luchado me siento cobarde, por jugar con el fuego y el tiempo y con tu pasión. Por no darte las cosas que nunca te di, por no haber aprendido a serte feliz. Vagando en el tiempo, cuando me arrepiento, sé que ya es tarde salvar el dolor. Perdido estoy sin rumbo, buscando un lugar en tu mundo, tratando de ver la vida no alcanza, no hay nada y no queda esperanza. Aunque busquen mis fuerzas, mis ganas, no salvo tu amor. Por no darte las cosas que nunca te di, no haber aprendido a hacerte feliz. Y vagando en el tiempo, cuánto me arrepiento. Sé que ya es tarde, no salgo el dolor. Benedito, estoy sin rumbo, buscando un lugar en tu mundo, tratando de ver la manera, forma directa de tener tu amor. Perdido estoy sin rumbo, me pierdo segundo a segundo, no puedo encontrar la respuesta, llego a las puertas de tu corazón, de tu corazón. Se canse de quererme, cantela pura. Yo necesito completo. Son cosas del amor. Que te vaya bien, que te vaya mal. Son cosas del amor. Ay, que te hagan reír, que te hagan llorar. Son cosas del amor. Que he llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor. Muchachita, no estás pensando en él. Eres apenas una niña, ya empiezas a entender. Por hoy se fue el amor, pero mañana volverá. No debes llorar más, pronto lo olvidarás. Son cosas del amor, son cosas de tu edad. Tú debes entender, tenía que pasar. Si quieres un amor, alguien sincero, aquí estoy yo. Yo sí que quiero de verdad. Entender, tenía que pasar. Si quieres un amor, alguien sincero, aquí estoy yo. Yo sí te quiero de verdad. Así, hola rubia, hola morocha, ¿cómo estás, mamita? Para la, para la Katy, Katy, hola Katy, ¿cómo estás, Katy? Para hoy, para la chica de barrio Ciudad de los Cuartetos, le mandamos un beso. Uno, dos, tres. Si no golpea la mano, no hay problema, entonces yo voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, al compás de lo que digo, cinco, seis, siete, ocho, nueve. A mover el bum bum bum, a mover el bum bum bum, a mover el bum bum bum.

hasta el centro de tu cuerpo. Tus labios en mi cuello, desatando mi locura, deseándote, amándote, como no amé a ninguna. ¿Quién le dijo que yo me iba? Para pichón. Conseguí pasar. Conseguí seguro y no quiere llover. ¡Hey! Ojalá que llueva. Ojalá que llueva. Que quiera que llueva. Que cucumero. Que linda está la cumbia de cucumero. Que cucu, que cucumero. Que linda está la cumbia de cucumero. Misiones y al cucumelero que no le quiere llover. Ojalá que llueva, que culpa tengo si me voy para Misiones y si no quise cucumelero. Que cucumelero. Habilidad. me habla de ti. No ha comprendido de nosotros nada aún. Eres feliz, no lejos de él. Cuando tú vuelves amante, naces y mueres junto a mí. No piensa jamás que lejos de él podrías vivir tan solo un momento tú. Antes de él y después de él, en tanto tiempo tú no has encontrado nada, nada. Son momentos tan ansiados que sintiéndonos amantes descubrimos, no lo imitamos, sin reparos, sin engaños, y volamos alto. Nos sentimos dentro con el cuerpo y manos cómplices. Me habla de ti, me habla de ti. Me habla de ti, me habla de ti. No ha comprendido de nosotros nada aún. Realmente no sé si aún yo podré guardarme dentro este bien tan grande. No piensa jamás que lejos de él podrías vivir tan solo un momento tú. Antes de él y después de él, en tanto tiempo tú no has encontrado nada, nada. Son momentos tan ansiados que sintiendo descubrimos, no lo imitamos, sin reparos, sin engaños, y volamos alto. Nos sentimos dentro con el cuerpo y manos cómplices. Bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar.

se pone sabrosa, se pone caliente, hasta que amanezca, hay que vacilar. Se pone sabrosa, se pone caliente, hasta que amanezca, hay que vacilar. A la radio poniéndole toda la onda. ¿Cómo la pasaste? Nosotros acá la pasamos de día. Yo estuve jodiendo acá, escuchando música. Bailaba allí del no sé. Yo me cansé de bailar. bailaba arriba de la silla. Acá estaba con buena compañía, con otro compañero, mandándole saludos a otro Rodrigo, que vino acá a acompañarnos en esta tarde. No levanten la mano, nadie los ve. Sí, al pedo levantamos la mano. Y como siempre, poniéndole la mejor onda a esto, acordate que podés comunicarte con nosotros a través de 384-785-293. También podés hacerlo vía Facebook, poniendo Pegados a la Radio. El Planeta con los Auriculares somos nosotros. Danos un me gusta. ¿O no? ¿O no? Pero vos sabés que nunca ponen ninguna recomendación. Pero nunca ponen, qué sé yo, no sé, cambien de locutora, sáquenlo al negro ese, pongan una rubia, no sé, no ponen nada. Igual no saben si sos rubio, esto es radio. Sí, bueno, está bien, es radio, pero lo mismo, no dicen nada. No preguntan nada tampoco. Yo mido 1.80 m, tengo ojos verdes. Claro, yo tengo ojos verdes, soy rubia. 90-60-90. Bueno, gente, ya saben, comuníquense con nosotros. 0380-4785-293. Agréguenos al WhatsApp o manden mensaje de texto, lo mismo. Visítanos en la página. Si también querés, podés venir a vernos acá. Estamos en Ecuador 2364. Colombia. ¿Qué dije yo? Ecuador. Ah, perdón. En Colombia 2364. Ah, por razón los estuve mandando para cualquier lado. Ecuador creo que queda cerca de acá, digo. Bueno, en Colombia 2364, Barrio Vial. ¿Qué más? Bueno, yo antes de nada tenía unas cosas que comunicarles. Consejos sobre seguridad vial. Eso es lo que nos ha estado faltando. Más adelante voy a investigar sobre la ley de tránsito, porque ha sido modificada. Y también... Perdón. De hecho, bueno, a lo largo de estos programas habíamos pensado en incluir esos ítems con mi compañero por una cuestión de... Para que la gente sepa, ¿no? Para que la gente esté informada. Para que lo tenga presente. Para que lo tenga presente, sí. Porque informarse está bueno. Está bueno y no vas a cometer ningún error, digamos. Pues fíjate que yo manejo moto. Y hoy, cuando voy manejando, voy divagando en mi cabeza sobre lo siguiente... uno necesita que le digan qué hacer. Sí. Cuando no te dicen qué hacer, la cagas. Es verdad. Entonces, si no sabes qué hacer, la cagas. Es verdad. Te pasas el semáforo rojo, no te pones el casco, no te prendes el cinturón en el auto, te olvidas de poner la luz de giro. Sí. La cagas. O sea, cagas. Necesitas a alguien que te vaya diciendo qué hacer. Y nosotros acá te vamos a decir más o menos una orientación como para algunas que pautas en cuenta, sí. Vamos con los consejos y recomendaciones sobre seguridad vial. La número uno: no uses el teléfono mientras estés manejando. Muy importante. Usar el teléfono mientras vos vas manejando es lo mismo que cerrar los ojos, porque no ves lo que pasa alrededor tuyo. Claro. Es como estar ciego. Y depende de la velocidad, depende de los metros. Vos vas con un celular, es como que estás ciego, ponele, entre lo que mandas un mensaje de texto, estás ciego 100 metros. Y seguís andando, sí. Te comes los pozos. Un viejito. Como el boludo este que salió a andar en moto. Respeta las velocidades permitidas. En calles, la velocidad máxima es de 40, exactamente. Perfecto. ¿Sabías vos que la ley de tránsito, sus modificaciones y todo, te permite hasta un 10% más de la velocidad máxima? No, eso no lo sabía. Cuando se implementan los controles de tránsito con el velocímetro, el aparato para medir la velocidad, tiene un margen de error del 10%, entonces te permiten un 10% más. Mira vos. Bueno, no consumas alcohol, te reduce los sentidos. Sí. En caso de viajar con niños, coloca correctamente la sillita, o sea, el cochecito, la sillita para el nene, siempre atrás, en el asiento de atrás. Sí. Menores de 12 años, atrás, con cinturón, son bebés, la sillita. Más adelante, en otro programa, te voy a leer, no te voy a mostrar porque esto es radio, no se ve. Te voy a leer sobre los diferentes tipos de sillas para los chicos. Ah, eso también es un dato útil, porque por ahí encontramos alguna sillita para el auto, por ejemplo, que sea barata, vas y la compras y la pones y resulta que no. Y no te sirve. No te sirve. O es muy grande o es muy chico. Exactamente, sí, sí. Así que bueno, otro ítem a tener sí, en cuenta. Colocaste el cinturón de seguridad y revisa que todos los ocupantes hagan lo mismo. En caso de conducir una moto, usa siempre el casco, es lo que te dijimos recién. La otra también, no traslades más ocupantes de que la cantidad de cinturones en el vehículo o la cantidad de gente que puedes llevar en una moto. Sí. Una moto va el conductor y tal vez un acompañante. Y digo tal vez porque la moto fue hecha para una sola persona. Uh-huh. Y en el caso de los autos es un conductor, 4 acompañantes máximo. O sea, 5 personas en un auto. Y como te decíamos recién, evita las distracciones al volante. O sea, no vayas ni poniendo ni sacando un CD, no hables por teléfono. Siempre las manos en el volante y mirando hacia adelante. Muy importante. La otra, los espejos retrovisores. En las motos, obligadamente 2. Mínimo 1, que es el derecho, el izquierdo. El izquierdo. El izquierdo. Pero lo recomendable es que use los 2. Uh-huh. Y en el auto, ¿cuántos espejos retrovisores tienes que tener? No señales porque esto 3. Es radio. Sí. ¿Cuál es el mínimo? No sé. 2. 2. Lo de los costados. Ajá. El espejo retrovisor, el que va en el medio, el que va en el parabrisas, puede ir o no, pero obligadamente la ley te dice 2. Ajá. Lo de los costados. Lo de los costados. ¿Qué más? Bueno, la documentación y elementos obligatorios para circular. ¿Qué tenés que llevar por si te pide el control? Tu DNI. Tu documento nacional de identidad. Carne de conducir. La licencia de conducir. Tarjeta verde. No, escucha. Eso no. Para. ni siquiera es verde ahora. Ah, bueno. La constancia de BTV o RTO. Ajá. BTV es para vehículos particulares. BTV significa verificación técnica vehicular. Y RTO, revisación técnica obligatoria, que es para los servicios de transporte, ya sea taxis, remises, colectivos y demás. Ajá. Cédula verde, que es la que decías vos, o azul, si el conductor no es titular del vehículo. La rosada si es en moto. Pero ahora se está usando una blanca con las puntitas azul. Mira vos. El comprobante del seguro. Podés llevar la póliza o podés llevar el último recibo. La chapa patente colocada, visible y en buen estado de conservación, junto con el comprobante de pago de la chapa patente. Eso te lo van a pedir. Uh-huh. Bueno, matafuego cargado, vigente y al alcance del conductor y bien sujetado en el caso de los autos. Y también en caso de autos, las balizas portátiles. Las balizas portátiles sirven para cuando vos tenés un... Ponele, pinchas la rueda. O se te rompe el motor. Te estacionas a un costado. Más en ruta se usa. Prendes las balizas para que te vean. Prendes las balizas del auto, si funcionan. Sí. Porque también puedes tener un desperfecto y no funcionan. Entonces tenés las balizas portátiles. Uh-huh. Las tenés que colocar con un mínimo de 20 metros antes de tu vehículo. Con un mínimo de 20 metros antes. No las pongas cerca porque va a ser el Pepe. Claro, sí. Te van a ver ahí y te van a chocar el auto. Bueno, lo de la sillita corresponde al peso y al tamaño. Eso te lo voy a decir en otro programa, si querés te lo digo ahora. Decirle, decirle cosas de que se vayan con mucha información. Bueno, okay, tenés el grupo cero, que es hasta 10 kilos u 8 meses. Después tenés, que es una especie de Moisés. Uh-huh. Eso va atado con el cinturón de seguridad también. Hasta, a ver, hasta 12 kilos, más o menos desde los 12 o 15 meses, tenés el grupo 0,1. Y después tenés el grupo 1, que va desde los 9 kilos hasta los 18, que eso ya es una sillita. Después tenés el grupo 2, que son de 15 kilos hasta 21. Y tenés el grupo 3, que va de 23 kilos hasta 36 kilos. Que ya viene siendo más como un asiento, más como un... no una sillita, sino como un... como un almohadón. Bueno, esas son las clases de sillitas para los bebés. Bien, bueno, ya son las 16:55, ya nos estamos despidiendo. Agradecerles a ustedes por el aguante de siempre, por la buena onda. Gracias a la gente de Voces por el espacio. Gracias a vos, Jorge. Gracias a los oyentes. Gracias a todos. Y los dejo pensando con una frase. El éxito de la vida no solo está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca. No te rindas. Siempre adelante. Siempre adelante, poniéndole lo mejor, como digo siempre, a pesar de por ahí de las dificultades, de los contratiempos. Yo todo eso lo llamo desafío, porque a veces tenés que esmerarte un poquito más para conseguir ese objetivo que tanto querés. A lo mejor la venís pedaleando de hace mucho y justo en el tramo casi final te pasa algo y decís, no, ya está, tiro todo el carajo, no quiero más. Pero después te das cuenta que es solo un obstáculo que tenés que superar y tenés que poner más que lo mejor. Así que mi recomendación siempre es seguir para adelante, no bajar los brazos, pero con fe en uno mismo hasta el último minuto. Y juntarse también con gente que te dé ese aliento, porque muchas veces cometemos el error inocente a veces de juntarnos con gente pesimista y no nos lleva muy lejos. No, por ahí no, nos estancamos un poquito. Así que mi recomendación es ir siempre para adelante. Y ya sabes, si te sentís deprimido o decaído, tenés pegados a la radio los martes, los jueves de 15 a 17. A 17. Ahí te acompaña la negra. Ahí estoy yo también. Te vamos a poner música, te vamos a levantar el ánimo, te vamos a decir noticias, recomendaciones. Y sabes que estamos siempre acá. Siempre acá para vos. Gente, será hasta el jueves que viene a las 3 de la tarde. Les voy a dejar dos de Andrés Calamaro. Hagan lo que quieran, no jodan a nadie. Paz. Éxito. Perdimos estabilidad. No sabemos de qué lado vamos a quedar parados. Se agotó lo natural. Mentimos una vez más. No cantamos la verdad en nuestra vida real. Siempre fuimos decadentes. Tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Con los párpados pegados por un sueño postergado, nos cansamos de luchar. Oh. Demasiada camiseta y cada vez menos gambeta. La sonrisa cuesta más. ¿De qué país estoy hablando? Las neuronas van marchando. Mucho traje, faquina, pero sobra cocaína. Y con el precio que tiene, este lugar me conviene. Gente fina, delincuente. Algunos ya diputados, brindo por nosotros dos tarados que les pagamos. Antes pelo, ahora gente. Antes lucha, ahora circo. Antes pan, ahora clonas en pan.